Enredadísimo, seguimos en este lunes, en esta semana de cierre de año, cierre del Enredando de las Mañanas. Último Enredando de 2022. Sí, bueno, ya vamos a tener tiempo al final para despedirnos. Todavía tenemos por delante la columna latinoamericana, a cargo de, como todos los lunes, Abner Vega Cabrera desde Chile, que está en línea. Abner, te saluda Mariano, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Ahí está, ahí va. Muy bien. Buen día, compañero, bienvenido al aire del Enredando las Mañanas, en esta mañana de lunes, sí, aquí ya promediando 12 de diciembre, y bueno, nada, estamos ansiosos por escucharte. Sabemos, bueno, todo lo que es de público conocimiento, lo que viene sucediendo en nuestro país hermano, Perú. No sé si querés comenzar por ese lado. Sí, es importante comentar lo que está sucediendo en Perú, porque el gobierno del profe Castillo tenía o trajo mucha esperanza al pueblo peruano, a los pueblos peruanos y también al resto de los países en Latinoamérica. Sin embargo, Castillo fue incapaz de ejecutar aquellas demandas, aquellas necesidades que dieron origen a su gobierno, que lo llevaron al gobierno. Y en la práctica continuó con el modelo económico, con el modelo político, social peruano, que tiene un fuerte componente neoliberal desde los años 90, y Castillo fue buscando cada vez las alianzas más hacia la derecha, y terminó estrechamente relacionado con el empresariado peruano y con el empresariado internacional. Bueno, eso le pasó la cuenta, y el profe Castillo quedó bastante aislado, bastante solo en la política peruana, fuera de su partido Perú Libre, y con el apoyo de muy pocos congresistas, de muy pocos partidos, de muy pocos políticos, y los pueblos se empezaron a restar del apoyo explícito al gobierno, después de un gran entusiasmo durante la campaña presidencial, la campaña electoral previa a la elección presidencial. Y bueno, en esas circunstancias fue constantemente golpeado por la ultraderecha peruana, por los medios de comunicación, y eso en la práctica, de acuerdo al ordenamiento institucional peruano, se transformó en que vetaba el Congreso constantemente a sus ministros, que los ministros tienen que ser aprobados por el Congreso peruano, y por otro lado la justicia permanentemente estuvo tratando de implicarlo en casos de corrupción, en incumplimiento de cuestiones legales. Entonces sufrió un ataque constante del Congreso y un ataque constante de la justicia. Entonces eso nos lleva a pensar, nos lleva a meditar cuánto es lo que falta en Latinoamérica dentro de la democracia burguesa, dentro de la institucionalidad estatal burguesa, cuánto es lo que falta aún para el equilibrio entre los distintos poderes del Estado. Claro. Cuánto es el profundo abismo que hay entre esta competencia entre los tres poderes clásicos, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Claro. Y que le pasa la cuenta a la gobernabilidad de los países en distintos momentos. Bueno, en esa circunstancia entonces el Congreso aprueba la destitución de Castillo. Y a partir de eso se instala en el gobierno una antigua integrante del gobierno, cooperadora de Castillo, Dina Boluarte, se instala como presidenta. Bueno, y la reacción del pueblo, que estaba bastante paralizado y bastante inactivo respecto de la presidencia, ha sido fuerte, ha sido contundente, porque los pueblos han salido a la calle con mucha fuerza a rechazar el golpe de Estado. La comprensión que hay en los sectores populares peruanos es que lo que se ha producido es un golpe de Estado, y se han declarado en movilización y constante, porque la semana pasada hubo ya fuertes movilizaciones y se han ido incrementando, sobre todo en el interior, que es donde está el mayor apoyo a proyectos populares. Hay movilizaciones desde las regiones hacia Lima en esta semana, hoy día mismo incluso, y durante toda esta semana, en donde se está pidiendo que Dina Boluarte deje el gobierno, y además se está pidiendo el desconocimiento del gobierno de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales, y además la conformación de una asamblea constituyente, que es una demanda antigua del pueblo peruano, que Castillo la levantó también, pero que en la práctica nunca avanzó en eso, y hoy día desde la calle, desde las movilizaciones, se levanta con fuerza esta idea de la asamblea constituyente. Abner, lo que te queríamos preguntar también era informaciones de último momento. Hoy contábamos al principio del programa que estaban confirmados dos jóvenes muertos, ayer asesinados, por lo cual se agrava más la situación en este contexto en el que la presidenta, no sé si interina, bueno, ya constitucional, manda a reprimir a los pocos días de asumir. Claro, la Dina Boluarte se ha rodeado de un equipo de ministros claramente neoliberales, claramente continuistas de las últimas décadas de la institucionalidad y de la economía peruana, y claro, entonces, para frenar esta movilización de los pueblos que están pidiendo su propia destitución y además en la convocatoria de la Asamblea Constituyente, ha comenzado una represión bastante fuerte, y han habido enfrentamientos, han habido manifestantes heridos desde el primer día, heridas, y han habido también policías heridos, heridas desde el primer día, han habido detenidos, detenidas, y los pueblos movilizados también han capturado a policías y lo han retenido durante un periodo de tiempo. Y claro, en medio de estos enfrentamientos, con mucha violencia, efectivamente, al menos ya se habla de dos muertos, pero es muy probable que incluso hayan más muertos hasta este minuto, y que se sigan produciendo más aún, porque la única forma de contener las demandas de los pueblos ha sido siempre con represión. Y ojo que esta situación represiva, incluso Castillo también la había empezado a aplicar con estados de excepción. Entonces, es una constante en los distintos gobiernos, en los distintos países de Latinoamérica, que la represión hacia los pueblos es despiadada, es sin control, cuando los pueblos despiertan y comienzan a plantear sus demandas. ¿Qué escenario te imaginas para los próximos días? ¿Alguna intervención más ya regional? ¿Por dónde pensás que sigue la cosa? La verdad es que es muy difícil pronosticar lo que puede suceder en Perú. Recordemos que Perú tiene una democracia burguesa muy inestable. Hay muchos gobiernos que han caído producto de la movilización popular, y todos los últimos expresidentes han terminado procesados, han terminado en la justicia por distintas razones, ya sea represión o temas de estafa o de mal uso de recursos. o de apropiación de recursos derechamente, y entonces los pueblos que tienen un nivel de organización en Perú, pero que no se ve mucho porque esta organización siempre es más fuerte en el sector andino, en la zona cordillerana peruana, y en el caso de Lima, que es una ciudad bastante grande para la población de Perú, siempre es más antipueblo, es más de tendencia más de derecha, y hay mayor tranquilidad, entre comillas, la gobernabilidad que tanto hablan los gobiernos neoliberales. Entonces es difícil, pero lo que está claro es que Dina Boluarte no va a durar mucho en ese puesto que se autoasignó. No va a durar mucho porque hay sectores que están pidiendo la vuelta de Castillo al gobierno, hay sectores que están pidiendo una asamblea constituyente con plenos poderes en un periodo de transición, hay sectores que están pidiendo un gobierno de transición que convoque a nuevas elecciones, y ella, a pesar de tener todo el apoyo de los partidos de derecha y todo el apoyo del sistema económico y comunicacional comercial, la verdad es que el pueblo peruano, cuando se moviliza, tiene una potencia bastante alta. Entonces, sin tener claridad cómo puede evolucionar esta situación, lo claro es que lo que le espera a Dina Boluarte es solo inestabilidad, y lo más probable es que no dure mucho tiempo en ese puesto. Gracias, Abner. Muchísimas gracias, Abner, por tu aporte en el Enredando las Mañanas de hoy y de todo el ciclo. Sí, muy contento de que nos hayas acompañado durante todo este año. Este es nuestro último lunes de 2022, así que bueno, agradecidos de que nos hayas acompañado en este gran proceso del Enredando las Mañanas, que es este proceso colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, en el cual, bueno, no, nos has acompañado como compañero nomás, ¿no? Bueno, no sé si nos estás escuchando, creo que lo perdimos. Sí, ahí escucho. Ahí va. Se va un poco la... Nada, solamente palabras de agradecimiento, agradecerte y nada, quedar para que el año que viene seguramente vamos a estar volviendo a contactarnos para retomar el ciclo y seguir saliendo con tus informes tan interesantes. Sí, por supuesto, siempre dispuesto a colaborar en lo que se pueda, en este enorme esfuerzo que ustedes hacen de comunicación y de entrega de información en el querido país de Argentina, para ese pueblo tan cercano con Chile. Y claro, hay muchos temas de los que hay que estar muy, muy pendientes y comentando permanentemente, como por ejemplo la persistencia del capitalismo en el extractivismo en Latinoamérica, la firma de tratados de libre comercio, cómo eso perjudica las culturas campesinas, indígenas, y cómo eso finalmente va terminando con la posibilidad de un mejor pasar para nuestros pueblos, pero al mismo tiempo también la organización desde abajo que lentamente va buscando expresiones políticas y felizmente también expresiones al margen de la institucionalidad estatal y del capitalismo, que nos permiten seguir soñando con una Latinoamérica unida, con una Latinoamérica soberana, con una Latinoamérica libre y que responda a las necesidades de sus pueblos. Arriba los que luchan, Abner. Muy valiosas tus palabras, Abner, para este final de programa. Te mandamos un abrazo, fuerte abrazo. Muchas gracias por todo. Un abrazo.